paz. Un registro civil porteño anotó al hijo de una pareja que se casó por la ley de matrimonio igualitario y alquiló un vientre en la India. Las pericias confirmaron que las chicas encontradas ahorcadas en Salta no sufrieron violencia previa. De esa manera se afianza la hipótesis de que Luján y Yanina llevaron a cabo un pacto suicida. El deporte argentino tuvo una jornada negra en los Juegos Olímpicos con las derrotas de las Leonas, el básquet, el vóley y el handball. Hoy Juan Martín del Potro enfrentará al francés Gilles Simon por un lugar en los cuartos de final. Hasta aquí la mañana en noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Juan Carlos Díaz, control central Diego Roldán, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, producción general Gonzalo Dávila, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. El Fondo Permanente para la Ampliación de las Redes Subterráneos fue creado por ley en 1987 para pagar exclusivamente obras de la red de subte. ¿Sabes qué? Los recursos se obtienen a partir de diversos impuestos que recauda el gobierno porteño. Una parte los pagan aquellos que tengan inmuebles en un radio de 400 metros de la boca del subte. Otro, lo recaudado por el impuesto a los automotores y de la facturación de autopistas urbanas, AUSA, una empresa pública cuyo accionista principal es el gobierno de la ciudad y que tiene como accionista minoritario a Subterráneos de Buenos Aires, otra empresa pública porteña. ¿Sabes qué? El cálculo estimado de recaudación de este fondo para la ampliación de la red de subterráneos para el 2012 es de 267 millones de pesos, que debería utilizarse para ampliar la red de subtes. ¿Sabes qué? A pesar de este dinero que va a recaudar, Mauricio Macri decidió endeudar a la ciudad. Según consta, en el presupuesto porteño de 2012, solicitó un préstamo a la Corporación Andina de Fomento por 215 millones de pesos a pagar en 8 años para ampliar la línea H de subte. Es decir, Macri endeudó a la ciudad con créditos que se pagarán mucho después de que termine su mandato, aun cuando cuenta con una recaudación destinada especialmente para la ampliación de los subtes. Investigación Nacional. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana y aquí está Julián Espatafora en los controles, manejando todo. El otro día en una parte me estuvo contando Juliana que se dedica al patinaje sobre hielo. Ustedes no se enteran de cosas. La veo, ¿eh? Forman parte de un equipo y después dicen, ¿y por qué en las Olimpíadas no tenemos todas las medallas de lata que tendríamos que tener? Porque la tenemos acá en los controles. Si no, o sea que los culpables son ustedes. No, las autoridades. Nosotros claro, hicieron los ciegos. Mirá lo que se perdió. Año, Mariana, siempre hay jefes para echarles la culpa. Siempre hay alguien más arriba. Al señor Morresi hay que dirigir. No, a Huertain. Morresi es un muchacho de Parque Patricio. Buena gente. A Gerardo. En Parque Patricio solo es buena gente. Juliana, Gerardo. Mal día, Gaucho, ¿no? Mal día, Gaucho. Y si la tenemos acá, Juliana Espatafuera, ¿qué quiere? Los únicos que salvaron las papas fueron los remeros, Rosso y Suárez. Que ese es un deporte nuestro. Nacional, remar, ah, remar. No, no, no, no, no, remaron en el horario de hoy más que nunca. Es cierto. Es el horario que te da buena suerte. Lo demás es verdad. Se sapo todo. Usted tiene un clásico para eso. Muy bien, lo mismo María Regina Laborde, que usted tenga muy buenos días. Buen día, buen día. Por suerte los conflictos con el Uruguay no han llegado al río. El dragado no llegó al río, está esperando mejor destino. Pero bueno, dentro de todo, la señal de tranquilidad que dieron ayer Pepe Mujica y Cristina Fernández de Kirchner ayuda, porque en realidad cuando uno dice los años que se vivieron los conflictos como el de Bosnia, uno los recuerda, son conflictos entre vecinos de una cercanía muy importante, y convengamos que cuando uno dice el día que llegue la FIP a Punta del Este, Walter Gugar, las cosas que nos vamos a enterar. En realidad, a mí me llama soberanamente la atención por qué acá hay una historia que es un pequeño intríngulis entre un señor Bustillo que hizo entrar, como comentábamos ayer, Adrián Corol, unos autos Porsche. Un señor Bustillo que dice que un tal García Moritán, siendo vicecanciller, lo quiso coimear. Yo digo, la verdad, si vos querés, si yo te quiero coimear a vos, y no miro a nadie en particular, y vos realmente me querés hacer una cama, te contratás una cámara oculta que se vende más fácil que el genio en una farmacia. Entonces, el señor Bustillo, que estaba acusado de todas estas cosas, sospechado, podría haber hecho una cámara oculta y haber dicho, la empresa Boscalis, holandesa, especialista, tiene un sobreprecio que se lo da a fulano, llámese García Moritán, Walter Gugar o Eduardo Anguita, y que a su vez, de ese porcentaje, me ofrecen una mordida a mí. Pues bien, de eso, que es realmente algo completamente habitual, como corrillos de backstage en una licitación, porque yo digo, cuando alguien elige Hugo Paredero a la primera figura, el casting ese, el casting, seguramente hay otro que dice, no, esta se acostó, o no. Sí, y en base a eso entonces, se procede. Claro, pero es muy fácil decir, ganó el concurso porque hizo o dejó de hacer. Y ganó la licitación porque hizo dejó de ser, también es un clásico. La realidad es que respecto del dragado es muy fácil sospechar, como respecto del juego, porque son actividades donde uno... ¿Cómo contabilizás la arena que se removió en el fondo? Bueno, tenés sensores, pero no es una auditoría sencilla. Entonces son empresas que siempre son sospechables, es decir, dejan una porción de la arena, la dejan fuera del circo romano. Pero la realidad es que a muchos les convendría hoy que hubiera un conflicto entre la Argentina y Uruguay, Walter. Exactamente, Eduardo, buenos días. Uruguay, particularmente el presidente Pepe Mujica, está sometido realmente a una especie de torpedeo que tiene que ver con Mercosur y que tiene que ver con su propia interna política feroz, digamos, por parte de la prensa, donde, digamos, la relación con la Argentina ha sido uno de los temas, por lo cual Pepe Mujica ya varias veces ha salido, ha tenido, digamos, se ha visto forzado a tener que dar explicaciones sobre su buena relación con la Argentina, y realmente hay todo un sector de la prensa y de la oposición y probablemente algunos de su propio frente político que están buscando abrir, digamos, una brecha en el tema Mercosur, y creo que el tema del dragado era uno de esos tantos temas, ¿no? Que evidentemente fracasó ante lo que es ese diálogo y lo que es esa comunicación tan particular, tan personal que existe entre la presidenta Cristina Kirchner y Pepe Mujica. De todos modos, hay una zona muy extraña que a mí me sigue despertando una serie de interrogantes respecto de por qué, habiendo tanta cercanía política entre la alcaldía de Maldonado, donde está Punta del Este, cercanía política entre Maldonado y la presidencia del Uruguay, entre la presidencia del Uruguay y la presidencia de la Argentina, ¿por qué no se hace un censo real, completo, de cómo llegan las inversiones a Punta del Este? Cuando uno dice la fuga de dólares, bueno, que hay gente que dice, no me hable, Anguita, no me hable de fuga de dólares, que está prohibido, pero acá se fugaron muchísimos miles de millones de dólares, y buena parte van al Uruguay y van en estas inversiones inmobiliarias. Entonces uno dice, ¿por qué de esto no se hace un censo que permita jerarquizar cuáles son impuestos uruguayos, cuáles son impuestos argentinos y cuáles corresponde doble imposición? Porque hay cuando uno saca dinero de la Argentina, tiene que pagar impuestos en la zona, en el país donde los radica, pero también tiene que, al sacarlos de acá, tiene que tributar. Pues bien, esto es un misterio. Pero no te olvides, Eduardo, que Uruguay sigue manteniendo de alguna manera esa doble faz de la Suiza de América. Efectivamente. Dicho en el buen sentido y en el mal sentido de la palabra, porque la verdadera Suiza ha sido la Suiza que ha atesorado las fortunas de todos los dictadores. Entonces, el tema del secreto bancario sigue pesando mucho en Uruguay, aún hoy, aún en la era Pepe Mujica. Muy bien, uno de los temas que ayer se saltó como se saltan los 100 metros en vallas, Horacio del Prado, ¿eh? Ayer ese se zanjó, se saltó la zanja de una de las tantas trampas que está tirando la reacción para lograr conflictos. Es muy difícil para los sectores reaccionarios tomar dimensión del encuentro, las fotos que están en todos los diarios, la simpatía, Walter Gubal, que muestran las sonrisas de José Mujica, de Hugo Chávez, de Dilma Rousseff y de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando uno les mira el pedigrí a estos cuatro, encima cuando uno dice, bueno, mistura fina, porque tenés uno que estuvo 3 años en la cárcel, la otra que la recontratorturaron los tipos que eran los agentes de la Escuela de Panamá de los Estados Unidos, Chávez que se le levantó de manos al imperio, y Cristina Fernández de Kirchner, que sigue el derrotero también del mismo sentido de ruptura con los cánones tradicionales de Estados Unidos, decís, caramba, la reacción tendría que ver esa foto y decir, si efectivamente estos constituyen en un mercado de 300 millones de personas, si llegan a institucionalizarse, como en un momento dijo Cristina, ojo, pero nos falta institucionalización. No termino de entender a eso. No termino de entender qué quiere decir con eso. Bueno, quiere decir que el 9 de diciembre de 2007, el último día del mandato de Néstor Kirchner, acá estaban todos los presidentes, Lula, Evo, el de Ecuador, Rafael Correa. Estaban todos diciendo, bueno, vamos a alargar el Banco del Sur. Claro. Y el Banco del Sur tiene un estatuto, tiene una sede, dice que la sede, no lo sabe nadie, pero tiene un estatuto que dice que la sede está en la capital de Ecuador, en Quito. Y si vos vas a la capital de Ecuador, te vas a encontrar, curiosidad, que todavía se paga en dólares un café, en moneda, se paga en dólares. Entonces, tenés un contrasentido, tenés 360 mil millones de dólares, y eso lo tienen en dólares los brasileros. Tiene 60 mil millones de dólares, que los tiene en dólares Hugo Chávez, y sin embargo Ecuador es un país que todavía conserva los cánones de la época en que Caballo influía en Ecuador. Entonces tenés una disparidad muy grande y falta institucionalización, efectivamente. Ahora, Cristina lo dice para advertir, pero tampoco es fácil al otro día entrarle a esa historia, porque vos te tenés que agarrar de palos con la burguesía paulista, te tenés que agarrar de palos con una cantidad de uruguayos y argentinos que no son del campo, o sea, no son los más reaccionarios, porque, a ver, ayer Hugo Chávez le agradeció a Tabaré Vázquez, le agradeció que fue el que inició esto, y es cierto, ahora a su vez, Tabaré Vázquez es el impulsor del AECA, por un lado quiso que Hugo Chávez entrara al Mercosur, y por otro lado era el impulsor de la AECA con Uruguay. Cuando Néstor Kirchner dijo, mira, vamos a decirle que no a la AECA, Tabaré Vázquez lo acompañó. Entonces son tipos que tienen una cintura muy grande, pero el fiel de la balanza puede caer para un lado o para el otro. Entonces tenés ahí una cantidad de sectores que están negociando con el BID, con el Fondo Monetario y también con estos sectores del cambio. Entonces es muy difícil, Walter. Permíteme agregarte solamente que si uno lo ve ahora cronológicamente con el diario del día después, el golpe de Estado exprés en Paraguay también tuvo como uno de sus objetivos, más allá del desplazamiento de Fernando Lugo del poder, torpedear esta reunión del Mercosur que se hizo a pesar de todo, y este ingreso de Venezuela al Mercosur, ¿no? Fíjense que el diario La Nación, que es un diario serio, ¿no? Pone un título chiquito, dice Venezuela, en el Mercosur. Y abajo, grande, dice trabas al comercio, preocupa en Washington el clima de negocios local. A confesión de parte, relevo de pruebas. Pues bien, volvamos a Londres. Horacio Alprado, usted que está tomando apuntes para darnos todas malas noticias en un día de muchísima humedad, Mariana. Es cierto. En la borde. Sí, casi toda o toda, 100% nublado, con neblinas, 11 grados 4 décimos la temperatura. Durante toda la jornada tenemos probabilidades de lloviznas, neblinas, y probabilidad de lloviznas durante todo el día, hasta la tarde-noche, podríamos decir, porque esto sigue hasta el jueves inclusive. La máxima llegaría a los 16 grados. Clima, uno podría decir típicamente londinense. Francisco Balas, usted que ha sido un especialista en levantarse todas las mañanas y tomarse un tecito en esa capital. Prácticamente un día londinense. Exactamente, exactamente. Y no son tan feos. Ah, bueno. ¿Qué categoría? Imperio Austrohúngaro. Tremendo. Bueno, media horita nomás, bueno, menos, porque 7:30 va a jugar Juan Martín del Potro, que es una de las cartas que todavía están en carrera, hay unas cuantas todavía para jugar, ante el francés Gilles Simon, es octavos de final. Ya sabemos todo que ayer nos fue bastante mal en todo el deporte en cuanto a que hay resultados. Lo de, que son lo de bastante lo dice en un sentido épico, ¿no? Y porque, claro, pero por ejemplo, pierde el básquet ante Francia y estaba dentro de lo previsible. Pierde el vóley ante Italia, estaba ante lo previsible. Claro, porque lo que pasa es que a vos no te gusta el resultadismo, pero acá tenés que ir a él, el sí o sí. No necesariamente. ¿No? No. Primero hay que esperar que se desarrolle todo el juego. Sí. Pero Argentina no es una potencia olímpica, nunca lo fue. Cuando ha logrado, por ejemplo, medallas de oro en los últimos juegos, en 2004 y 2008, dos de ellas fueron del fútbol, que esta vez ni siquiera se clasificó. Esto tiene la importancia de decirte dónde estás parado. Y para fijar objetivos estratégicos, decir, ¿contra quién voy a competir? ¿Contra otro? Pues, yo voy a ir a boxear contra Mike Tyson, o contra mí mismo, es decir, por la superación. A Brian Toledo, que es el más grande lanzador de jabalina en la historia de la Argentina, que tiene 18 años, no le podés exigir que traiga una medalla. Sí, vos podés decir, en el caso de Pico Mónaco, decís, bueno, contra Feliciano López, la verdad, podía haber hecho un partido superior. Eso sí, no voy a entrar en los chimentos que han largado los colegas. ¡Epa! Sobre ciertas distracciones. Cuente, ¿cómo no? Parece que hubo alguna distracción por el lado de Pico Mónaco. Pero no, ¿en Londres? No, en nuestra línea, en Londres. ¿Ah, sí? ¿En el Támesis? Sí, sí. Con alguna derrotada. No voy a avanzar. Pero el amor siempre vence. A propósito. A propósito de las derrotas, ¿y las Leones? Bueno, a propósito de las derrotadas, vos me llevaste ahí. Hasta ahora me decís, no, el vóley con Italia, el básquet con Francia, Pico Mónaco porque se distrajo. ¿Y las Leones? Bueno, las Leones se encontraron. Se encontraron de nuevo con Estados Unidos, que fueron las chicas que le ganaron la final de Guadalajara, de los Panamericanos, 1-0. Para mi modo de ver, el resultado no fue justo, merecieron meter algún golcito las Leonas. Pero volvés a poner en perspectiva, en los últimos tres Juegos Olímpicos, los tres anteriores, siempre trajeron medallas las Leonas. Y en este caso, si les faltan 5 guitas para coronar, yo creo que hay que mirar lo de siempre, hay que ampliar la base. Hay que empezar. Pero esperemos a que termine, porque cuando te ganan dos partidos seguidos y con la misma táctica, que es presionar y no dejarte jugar, hay otras cosas para mirar que hay que mirarlas después. Por ejemplo, las mujeres en general están teniendo desempeños fantásticos en estos juegos, de superación, las árabes por primera vez con su ropa tradicional, entre otras cosas. Pero Estados Unidos en mujeres, en fútbol y en hockey, se van superando, van creciendo. Entonces allí hay algo que mirar, a lo mejor para copiar, a lo mejor para imitar. Y del lado nuestro, si hay algo que corregir, probablemente tenga que ver con la ampliación de la base, de la cantidad de jugadores. Bueno, perdimos en el handball también, y creo que ya basta, ¿no? Basta. Mire que acá hay varios boxeadores. No, y fuera de los nuestros, unos primos. 15:45, Uruguay, Gran Bretaña en fútbol, se juega la clasificación en la celeste. Bueno, ahí vamos estando. Arriba la celeste. Hablando de la celeste, estamos dando muchas noticias que tienen que ver con Uruguay. Muchas veces aquí la noticia va acompañada con alguna musiquita que justamente le ponga sus acordes. Y digo, hablamos de El Río y del Dragado. Hablamos estos días de Víctor Hugo. Hablamos de Mujica. En una estrofa de una canción, ¿se puede hablar de todo esto? ¿Se puede decir que en el río hay un gran pez? ¿Se puede decir que hay alguien que cuenta un pasado más lindo del que en realidad vivió? ¿Y se puede decir que el viejo, como le decimos cariñosamente al Pepe, acapara la atención todo en una sola estrofa? ¡Epa! Miren. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Vos sabés que la verdad que esta canción ilustra bastante bien lo que hablaba, lo que comentaba recién Adrián, pero hay una frase, digamos, una de estas visiones medias poéticas de Pepe Mujica en la reunión de Mercosur de ayer, que también es casi una continuación de esta canción. Y en mi país muchos decían que en realidad no nos convenía a los argentinos conformar el Mercosur porque Brasil, una economía mucho más grande, un volumen, una escala muy superior, finalmente nos iba a absorber y bueno, iba a ser malo esto para la Argentina. Es más, recordaba que durante mi gestión como senadora, durante los años 90, un canciller, que por supuesto, bueno, no era el canciller que hubiera preferido yo, decía que ¿para qué ser amigo de los pobres si uno puede ser amigo de los ricos? Y me acuerdo que ante esa afirmación contesté que los ricos nunca quieren amigos ni socios, quieren empleados o esclavos. Y por eso era necesario mirar hacia la América del Sur. Obviamente que esta era Cristina Fernández de Kirchner, ahora sí el Pepe Mujica en la reunión de Mercosur. ¿Cuánta isla postergada que habla inglés o algo parecido en inglés? También hermanos postergados de los que vinieron, de los que trajeron los barcos esclavistas. La siembra de dolor que se hizo en esta América, nunca nos olvidemos de eso. La deuda que tenemos con la negritud, todo eso compone ese crisol de causa, de dolor, de pueblo, de angustia, de esperanza que queda por delante. Por eso alguien dijo que se tienen que sumar los hombres de empresa tratando de crear el sistema de empresas multinacionales. Se tienen que sumar también los trabajadores, los que andan en camisa, los que andan en alpargata, en alguna forma. La pata popular de la historia se tiene que sentar en las decisiones de este Mercosur, porque de lo contrario no será lo suficientemente democrática y eso es parte de nuestra lucha. En realidad, como esto lleva muchos años, es lógico que Hugo Paredes pregunte, ¿y para cuándo la institucionalización? Porque, digamos, en América Latina tenemos, en general, muy buen nivel discursivo, porque estamos acostumbrados a resistir, pero muy pocos ingenieros que dicen, miren, señores, acá vamos a poner la piedra basal de la sede de esto y vamos a designar una comisión que haga un reglamento. Los brasileros, en ese sentido, como vienen del Imperio Portugués, que tenía otra impronta, dijeron, bueno, capital la mudamos de Lisboa a Río de Janeiro. Y en los 60 un día dijeron, señores, vamos a terminar con esto y vamos a hacer una ciudad especialmente para dirigir los destinos del país. Hicieron un Estado. Un Estado que tiene infinidad de inequidades, pero que tiene infinidad de instituciones. Cuando uno dice Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, puede entrar y se hace un paseíto por la página web, por la página web del BANADE, Francisco Balas, y se encuentra con un rosario, por decirlo en términos de la inquisidora conquista española, se encuentra con un rosario de fórmulas que permiten saber que todo eso es previsible, porque tiene recursos de la previsión social, recursos del mercado financiero local, recursos internacionales, y tiene sobre todo créditos a largo plazo. Si además uno quiere ver cómo se eligen las autoridades del Banco de Desarrollo de Brasil, va a ver que las eligen en los años en los cuales no hay elecciones presidenciales, para que se note que no va a haber una decisión de las autoridades del banco de dar créditos justo en los momentos eleccionarios para que no sean interpretados como créditos a grupos o sectores de la economía afines a quienes están gobernando, en fin. Una cantidad de cosas que permiten mucha más previsibilidad. El resto de los países latinoamericanos estamos acostumbrados, si uno es generoso, al liderazgo, si uno es impiedoso, al caudillismo. Bueno, entonces hay que institucionalizar. ¿Cómo puede llegar a institucionalizar cada nación por encima de la propia institucionalidad local? Y es muy difícil, es muy difícil. Acá vamos a poner un ejemplo de comunicación. Tenemos prácticamente todos el mismo idioma, salvo el portugués. Cuando se hizo Telesur, que fue una iniciativa venezolana, no hubo nadie que la apoyara. Apoyó un poquitito a la Argentina. En un momento en Canal 7 se emitía Telesur, y después Telesur es un canal venezolano y punto. Ahora yo digo, no está mal que el resto de las naciones digan, y bueno, pero es una iniciativa solamente de Chávez. Pero llevamos 7 años en los cuales no se superó eso, ni siquiera con un programa de radio compartido entre las radios nacionales de todos los países latinoamericanos, con un traductor al portugués, o haciendo el esfuercito de decir, bueno, escúchame, si no entiendo el portuñol ahora, lo entenderé dentro de un tiempo. Pero bueno, esto no se ha hecho prácticamente nada. En lo único que se ha avanzado es en las cuestiones arancelarias, que eso sí, los protocolos, el Mercosur ha avanzado bastante, sí hace revisión, se discute, se debate, se llegan a acuerdos, ceden, las partes ceden, en eso. En lo de, ahora, no alcanza, es importante un acuerdo arancelario, pero no alcanza absolutamente para nada, porque el Banadés, del que yo les hablaba antes, financia a todas las empresas brasileras que van a radicarse a otros países, particularmente las que vienen a la Argentina. Y si usted quiere preguntar quién es el principal inversor en la Argentina, se va a encontrar con los brasileros. ¿Y quién financia a los brasileros? Sí, la banca privada, pero también el Banadés fuera de Brasil. De modo tal que nosotros tenemos, por un lado, una gran relación política por sintonía con el Partido de los Trabajadores y el Partido Justicialista y el Frente para la Victoria, pero tenemos una gran inequidad entre esa burguesía paulista, ahora también la burguesía de Río Grande do Sul, que es poderosísima, y que es la que avanza, porque la tenemos cercana territorialmente, entre estos sectores que están muy financiados por los bancos de sus propios estados, República Federativa Brasil, y por parte del Estado Central de Brasil. Bueno, ahí estamos. Esta es una realidad. La disparidad que hay entre Brasil y Argentina es inmensa, precisamente porque ellos tienen una gran burguesía que tiene grandes multinacionales y nosotros seguimos participando. Una pregunta bruta, Edu. Los cuatro países que forman el Mercosur. Hay un quinto país que es Paraguay que está temporalmente suspendido. Está, ¿sí? Ahí está, bueno. Pero por encima de ellos hay un Mercosur bancario. Hay un Mercosur ampliado y países que son observadores, hay una cantidad de países que forman parte como observadores del Mercosur, no son socios plenos, y también tenés UNASUR, que ya hay algunas propuestas de que se termine con esta diferencia entre UNASUR y Mercosur y se haga todo un guiso común, ¿no? Edu, y respecto de lo bancario, no, el Banco del Sur tiene un estatuto, tiene los mínimos aportes para tener simplemente una sede en Quito, pero no hay una entidad bancaria que supere. Nosotros seguimos vinculados al Banco Interamericano de Desarrollo, que está en Washington, y al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Y lo decíamos el otro día, acá hubo un cierto despegue de algunos programas. Sin embargo, el otro día la tarjeta sube y dice, bueno, bingo, ¿quién tuvo en sus manos la tarjeta sube? Un señor cuya especialidad desde la época de Menem era conocer los vericuetos del Banco Mundial. Vericuetos que ustedes los pueden encontrar por internet. Son programas como los protocolos de conectar una videocasetera a un televisor. Están todos por internet. No, solo le quería agregar para explicarle a Hugo que creo que esa institucionalización que sobre la cual pregunta Hugo, me parece que la mejor medida sería que las transacciones intra-Mercosur abandonaron el dólar, que es un proyecto que está hace tiempo. Uno de los principales impulsores es el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Pero bueno, ese yo creo que además, y creo que se está acercando el momento, ¿no? Para que lleguemos a eso, ¿no? Mariana Gil Laborde. Los teléfonos para aquellos que se quieran comunicar con nosotros: 0810-222-0870, el 4999-8700. Como siempre, tenemos nuestro muro en Facebook o en Twitter, @ hoy más que nunca. Y no se crean que nos olvidamos de los temas puertas adentro. Francisco Balas, no son mucho mejores algunos de ellos que los resultados deportivos en Londres. No. Empecemos por el anuncio de Pablo Moyano, que es realmente sacado. Ellos insisten que con Covelia no tiene nada que ver, pero quieren hacer un paro nacional de camioneros por el contrato de Covelia en el municipio de Quilmes. Así ya es. No entiendo nada de política. Gracias. Esto parte de la decisión del intendente de Quilmes, de Francisco Gutiérrez, de comenzar con una licitación que intente mejorar el precio de lo que es la recolección de basura y también la limpieza de la vía pública, que lo va a hacer a partir de, antes lo hacía Covelia, a partir de ahora la va a hacer la municipalidad. Y tiene que ver con la necesidad de bajar los costos. Hay un caso que quiero meter en este tema, después avanzamos en lo que en lo que respecta a la decisión de Pablo Moyano de ir a un paro nacional, que está tocando a muchos intendentes. Muchas veces se ha hablado del peso que tiene el costo de la recolección de basura en los presupuestos de las intendencias de la provincia de Buenos Aires, que es muy significativo. Ayer salió Juan Musi, Juan Patricio Musi, que es intendente de Berazategui, a dar un número muy específico de cómo el padre de él, Antonio Musi, cuando fue intendente, redujo, tomando para sí la municipalidad, el municipio, la recolección de basura, cómo redujo ese déficit estructural que suelen tener muchas intendencias por este problema. Creo que acá se abre una discusión en todos los municipios de la provincia a repensar estos contratos que se han establecido desde hace tantos años, que son muy costosos y, claro, que tienen y tenían centralmente, una enorme centralidad, a Hugo Moyano con su sindicato. Creo que acá hay una batalla en paralelo muy importante. Yendo concretamente al anuncio... Sí, Eduardo, no me estabas por decir algo. No, que vos fíjate que, ¿qué sucedió con Covelia? El contrato de Covelia, como todo contrato, como toda licitación que se gana, tiene un plazo de expiración. Cuando termina, el municipio se ve en la obligación de volver a llamar, es lo que corresponde, volver a llamar a un concurso de precios para la recolección de residuos. Covelia le exigió que haga la contratación directa con un presupuesto que sea el doble. Entonces, Eduardo Gutiérrez dijo, no, nosotros vamos a llamar a licitación. Es más, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a estatizar, vamos a hacer que sea el municipio el que preste el servicio. Entonces dijo, entonces quieren dejar en la calle a los empleados de Covelia. No es que los dejen en la calle los empleados de Covelia. Covelia tiene un sistema por el cual se presenta licitaciones y tendrá con sus trabajadores también un sistema de indemnización que si sigue ganando licitaciones en otro municipio, los desplaza a otro municipio. Y si pierde la licitación, los tiene que indemnizar. Bueno, lo que le ofrece el municipio es incorporarlos como trabajadores municipales. Exacto. ¿Qué dice Pablo Moyano? No, en Covelia ganan X plata y los municipales ganan mucho menos. Entonces, si los quieren... Entonces, Pablo Moyano, que dice que no tiene nada que ver con Covelia, quiere manejar el contrato de residuos de Quilmes, la intendencia de Quilmes y así sucesivamente. Porque cuando uno agarra en estas peleas políticas la cantidad de contratos que fue acumulando Covelia, dice, entonces ahora, si se le levanta Pablo Moyano de manos a Quilmes y Quilmes le dobla el brazo, ahora cualquier intendente se levanta y lo voltea al Tyson de los residuos. De eso se trata, exactamente. De eso se trata la discusión de fondo de este momento. Ahora, ¿cuál es el gran tema? Que vos decís, un tema vital para la sanidad de un municipio. Un tema vital, como es la recolección de residuos. Un tema vital, como el enterramiento, como la separación y el enterramiento de residuos. Y vos te encontrás con que estamos a foja cero. Exacto. En ciudad, nación y provincia respecto de qué se hace con los residuos y dónde se los entierra si es que se los sigue enterrando. Y en las provincias respecto de quiénes son los que van a seguir operando este tema. Con lo cual estamos en un tema delicado. El otro asunto, el otro paro en puertas es el de la UTA. UTA que tiene minoría en el tema de subterráneos. Es minoritario porque los meteorólogos tienen mayoría. Sin embargo, la UTA dijo, vamos al paro. 7:33. Vamos al servicio informativo en la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. -5°, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 98%, cielo nublado con neblinas. Políticos y especialistas aseguran que la región del sur de América avanza hacia un acuerdo energético. El senador nacional Daniel Filmus destacó la incorporación de Venezuela al Mercosur y dijo que esa situación aportará un valor estratégico al bloque. En tanto, el director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales, Atilio Borón, afirmó que las naciones sudamericanas se convirtieron en la quinta economía del mundo. La UTA confirmó el paro de subte de 72 horas para la semana próxima. El titular del gremio, Roberto Fernández, manifestó que el conflicto salarial debe solucionarse antes del lunes, porque de lo contrario paralizarán el servicio en Capital Federal. El dirigente pidió que el gobierno porteño se haga cargo de la situación. El tiempo. Nublado, con neblinas el cielo en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura 11 grados 5 décimos. Humedad 98%. Argentina está informada por la radio pública. Siete de la mañana, 34 minutos, nos comunicamos como es habitual con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día. Buen día, Mariana. Mañana muy complicada en materia de tránsito. Atentos, el dato de la jornada, bruma y lloviznas aisladas prácticamente en todos los accesos a Capital. Vamos a repasar dos accidentes. Atentos, automovilistas. Ruta 9 en el kilómetro 76 sentido a Rosario. Se produjo una colisión entre un micro y un camión a la altura de Campana. En estos momentos se encuentra cortada la ruta y el desvío se está realizando por colectora. Mientras tanto, atención por un accidente entre un auto y una moto en la avenida General Paz y Cabildo. El carril de banda rápida se encuentra obstaculizado, Manuel Ugones, y hace instantes otro accidente en General Paz y Libertador. Choque múltiple, un camión y tres autos sentido a Lugones, que complica bastante la circulación con demoras de importancia. Repasamos autopista Buenos Aires-La Plata, tránsito que se acentúa hacia el peaje de Hudson, con algunas demoras en el eje Dock Sud-Puerto Madero, y se recomienda prudencia porque la visibilidad se encuentra reducida por lloviznas intermitentes. Seguís en estudio, gracias. Muy bien, muchísimas gracias a vos, Hugo Balcone, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. El desarrollo de la noticia lo encontrás en Hoy Más Que Nunca. Damos algunos resultados actuales, recientes, de Juegos Olímpicos. Santiago Fernández, nuestro remero, no pudo pasar a la final B. Él estaba buscando un diploma, no terminó último en la semifinal que se acaba de correr. Esta mañana también cerraron su participación. María Laura Ávalo y María Gabriela Vest terminaron finalmente novenas. Se les escapó por un puesto el diploma al que aspiraban. En cambio, Miguel Mayol y Mario Cejas sí lograron pasar a la final C, que es la que define en qué puesto van a quedar al final, ¿no? Del 13 al 18. Bueno, hablábamos hace unos minutos de lo que es posiblemente un paro ya para la semana próxima, a partir del lunes, en el ámbito de los subterráneos. Estamos en comunicación para hablar de este tema con Roberto Fernández, secretario general de Unión Tranviarios Automotores. Fernández, Francisco Balas, yo saluda, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días. Gracias por atendernos, Fernández. No, en primer lugar. Bueno, la situación ya está llegando al límite de anunciar un paro para el día lunes a partir de la la imposibilidad de lograr un acuerdo salarial y sobre todo de saber con quién sentarse a discutir, ¿no es cierto? Efectivamente, Francisco. Usted lo dijo bien claro. Nosotros acá la preocupación más grande, aparte del salario, ¿no es cierto?, es de que, digamos, los trabajadores una vez por todas no somos rehenes de nada, porque estamos de rehenes. La empresa manifiesta, ya primero, que ha retirado unidades, digamos, formaciones, porque no se puede capital para arreglarlo, ¿no es cierto? No hay inversión, cada día se está poniendo más grave ahí abajo. Eso es imposible, de estar, porque no hay seguridad en ningún sentido, no hay hasta ni policía. Bueno, segundo, que la empresa, como no recibe los subsidios que tiene que recibir, ya también está manifestando que podría, ¿no es cierto?, levantarse e irse, salirse, de retirarse de la concesión. Si esto llega a suceder, Francisco, sí, la empresa, prácticamente queda en manos de la ciudad de Buenos Aires, porque todo corresponde a la ciudad de Buenos Aires. Los trenes pertenecen y las instalaciones pertenecen al subterráneo de Buenos Aires, que es la ciudad de Buenos Aires. Entonces, una vez por todas, esto lo tienen que tomar en definición. Esto es serio, aparte de ser un servicio, ¿no es cierto? Los gobernantes firmaron un acta acá en la ciudad de Buenos Aires, y que no lo digan que es político, que el gremio juega por una cosa. El gremio lo único que quiere es la seguridad de los trabajadores, ¿no es cierto? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Y la otra punto, que también se suspendieron las paritarias, así que estamos en un encono. Entonces queremos estos 5 días le encuentren una pronta solución, porque esto así no se puede seguir, ¿me entiendes? Completamente. Ahora, cuesta creer que la empresa vaya a dejar semejante negocio. Hoy tienen una circunstancia complicada, pues no reciben los subsidios, pero es un negocio que ha sido altamente rentable, eso no cabe duda. Fernández, de todas maneras, la pregunta sería, la empresa dice que no recibe los subsidios, el gobierno gira los subsidios a la ciudad, el gobierno a la nación, y la ciudad no los transfiere. ¿Ustedes participaron en alguna reunión donde se trate de entender un poco más esta situación tan compleja? Lamentablemente no, Francisco. Por eso queremos que colaborar todo lo posible en estos días, porque nosotros nuestra intención no es hacer ninguna medida, pero ya como se sigue, que han retirado formaciones y sabemos bien que no hay capital y que cada vez se hace más imposible trabajar ahí abajo, ¿no es cierto? Y vuelvo a repetir, para un peligro para los usuarios y para los trabajadores, le tenemos que dar un punto final, porque se transformó Francisco político, y acá no tiene nada que ver, acá los políticos no tenemos nada que ver, por eso vamos a hablar con mucha seriedad y bueno, señores, respeten, ¿no es cierto?, al pueblo, diríamos así, ¿no? Ustedes son políticos, ustedes tienen la solución. Indudable. Así esto no camina. Lo que usted firma un acta, ¿no?, y después no la quiere cumplir, ¿cómo es este tema? Usted le otorga a usted una responsabilidad mayor a la ciudad de Buenos Aires en esta situación, sí, que no ha asumido lo que ha firmado en última instancia. Pero lógico, Francisco. Aparte, mire que si se llega a retirar la empresa que comparto con ustedes, no creo que acá se retiren, ¿no es cierto?, y se en un negocio, por eso son empresarios. Pero póngale que sí, que sea así, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo? Si usted se tiene que hacer cargo automáticamente de la gente y de su terreno. Así que, ¿por qué tardamos tanto? ¿Qué estamos buscando, una desgracia? Para decir, yo que yo se lo decía, no, vamos a ser serios, ¿no? Fernández, ya que lo tenemos así al aire, una consulta, ¿cómo va la interna en la CGT? ¿Cómo van estos arreglos para lo que es el Congreso del 3 de octubre, las reuniones? ¿Hay acuerdo en lo que es la designación de sería Antonio Caló, por lo que sabemos por los medios? ¿Cómo está la situación adentro? Cuéntenos un poquito, así tenemos alguna información nueva. Sí, yo creo que el compañero Caló casi prácticamente todavía no se ha decidido del todo, ¿no es cierto? Pero prácticamente estábamos todos de acuerdo. Es un hombre que puede acompañar, ¿no es cierto?, a los compañeros para tener la CGT. Lo más importante que quisiéramos nosotros, que los otros compañeros reflexionen, ¿no es cierto?, y podamos tener toda una CGT bien unida, que no haya, digamos así, esta situación de la CGT, para que nos comprometamos todos, y atrás de nosotros están la gran responsabilidad que tenemos cada uno en nuestro gremio de defender a los trabajadores. Acá, a través de la unidad, vamos a hacer la fuerza, pero la fuerza para acompañar a la Presidenta y las cosas que están mal, decirle que están mal, nada más. Acá nosotros no tenemos que jugar a ninguna política. Dejemos las cosas personales, todavía estamos a tiempo, ¿sí? Todavía estamos a tiempo, todavía se puede seguir conversando, pero buscaremos, en mi intención personal, yo voy a seguir hasta el último momento buscando la unidad, ¿no? Fernández, le agradecemos muchísimo la comunicación y su amabilidad en atendernos, un gusto. No, al contrario, y ojalá que hablemos de otra cosa mejor, ¿no es cierto? Exactamente, que la próxima vez hablemos de cuando ya haya un candidato firme para la CGT, ahí lo volvemos a llamar. Muchas gracias, es muy amable. No, gracias a usted, gracias a usted, soy. Estamos en comunicación con Roberto Fernández, secretario general de la Unión de Tranviarios Automotores, a partir del anuncio del paro, a partir del día lunes también. La voz de los protagonistas, en este caso alguien que, convengamos, es muy importante, porque la UTA con camioneros fue históricamente un gran aliado, y en este momento ha sido uno de los sectores que más han tratado de buscar su acercamiento hacia los gremios que se distanciaron de Moyano, pero bueno, él lo dice, hasta último momento voy a tratar de seguir buscando la unidad. Adrián Corol, ¿tiene algo para alegrarnos esta mañana londinense, húmeda, fría? ¿Tiene algo previo a la tanda? Porque ahora que ya está subido a sus patines sobre hielo, dijo, tengo que ir una tanda, pero no. Bueno, vamos a contar algo increíble, porque ayer, casi con títulos de letra sangre, Clarín pone, se vinieron abajo los molinos de Tecnópolis. Así empezaba la tarde, se vinieron abajo y pudo ser una tragedia. Se levantó de la tumba. Y después cuando uno empieza a ver qué es lo que pasó, te enterás que justamente porque había unos vientos realmente fuertes y amenazantes, se decide desinstalar, desarmar preventivamente dos estructuras de casi 24 metros, que no hubo ninguna víctima, que en ese trabajo de desarme, lógicamente, alguna tuerca se cayó, pero que estaba justamente, llevando adelante una tarea de prevención. Entonces, sí, ya hoy el título cambió. Le cuento, yo ayer estuve con alguien que tiene mucho que ver con Tecnópolis, y me lo dijo con preocupación. Y sí, porque es una... ¿Usted sabe de quiénes eran los molinos que se cayeron? No de Don Quijote, me dijeron que eran En un rato búsquelo, sí, porque es preocupante. Pero bueno, por suerte no pasó nada, porque imagínense, llega a haber una víctima en Tecnópolis. Ah, no. Y hay que cerrar Tecnópolis, es una catástrofe, ¿no? Pero bueno, fue un gran alerta. Juliana, por favor. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Comienza espacio publicitario. No se sabe si es un pedido laboral o vagancia extrema. ¿Por qué la radio queda donde ustedes quieren que quede? ¿Por qué tiene que ser Maipú 555? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ser autoritario? Basta de comportarse como dictadores. Yo quiero que la radio esté cerca de mi casa, dictadores. Ni me preguntan si yo quiero que la radio esté acá. Todos en cuero, martes a sábados de 0 a 2. Argentina, Argentina, queremos una radio que nos quede en la esquina. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi, solo en la radio pública. Yo escucho Nacional, la radio pública. Tiene. Bueno, probando. 1, 2. La radio pública tiene encanto. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Sabes qué? Algunas grandes empresas de comunicación plantean en forma sistemática que la ANSES utilice a lo que denominan la plata de los jubilados para otros fines. ¿Sabes qué? La plata del ANSES no es de los jubilados. En la Argentina, el régimen jubilatorio es un sistema solidario, donde los trabajadores de hoy sostienen con sus aportes a los jubilados. Esto permitió, entre otras cosas, que pudieran jubilarse más de 2 millones de personas que carecían de los aportes necesarios para la jubilación. Algo que en un sistema de jubilación privada, como las AFJP, no era posible. ¿Sabes qué? La ANSES es la Agencia Nacional de Seguridad Social. Según establece el artículo 1 del Código Iberoamericano de la Seguridad Social, aprobado en 1995, la seguridad social es un derecho inalienable del ser humano. ¿Sabes qué? Desde la primera cumbre iberoamericana, realizada en 1991, los estados anunciaron que desplegarían todos los esfuerzos necesarios para liberar a sus pueblos antes del siglo XXI del flagelo de la miseria. Para ello, procurarían el acceso general a los servicios mínimos de salud, nutrición, vivienda, educación y seguridad social. ¿Sabéis qué? Por todo esto es que la ANSES financia, entre otras cosas, la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, el Plan Conectar Igualdad y el Plan de Viviendas Procrear. Además, tiene inversiones en 18 proyectos productivos, como la central atómica Atucha 2, 2 centrales energéticas de gas, 3 centrales termoeléctricas, 6 planes de vivienda provinciales y el soterramiento del tren Sarmiento, entre otros. ¿Sabes qué? La ANSES no utiliza fondos solo de aportes jubilatorios. Por ejemplo, cuenta con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con inversiones en 41 grandes empresas que le rinden dividendos. Entre otras empresas, el Estado es accionista del Grupo Clarín, pero Clarín se negó a rendirle los dividendos a la ANSES. Es decir, le negó dinero destinado, entre otras cosas, para financiar las jubilaciones. Investigación Nacional. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana, 47 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. Para llegar bien al fondo de la información, hoy más que nunca. Mariana Gil Laborde, ¿cómo podemos seguir este programa? A mí me pregunta, usted decía recién fuera del aire, necesitamos caudillos, conducción. Rolando Rivas. Hugo Paredero hablando de caudillos y figuras eméritas. Ha muerto la última hermana de Evita, a los 95, vivió mucho, y vivió... la hermana de la descamisada, la tenés ahí por Nelly Omar, que nos haga. Buen día, Nelly. Sentida, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación. Murió a los 95 Herminda Luján Duarte de Bertolini, no tuvo hijos, se casó con un señor Bertolini de Junín. Después del derrocamiento de Perón, de la Revolución Fusiladora, se fue a vivir a Chile y alcanzó a vivir, hace pocos días, Edu, el 60º aniversario de la muerte de su hermana, a quien en sus últimos años Herminda acompañó con mucho, mucho fervor. También publicó un libro, Herminda, llamado Mi Hermana Eva, donde cuenta el vínculo, que primero fue fraterno y después trascendió su hermana de la manera descomunal en que lo hizo Evita, ¿no? Así que bueno, va a ser enterrada hoy en el cementerio de Recoleta, en el panteón familiar, Herminda Luján Duarte de Bertolini, la hermana de Evita, la descamisada. A propósito, se decidió que el campeonato de fútbol que empieza el viernes lleve el torneo inicial el nombre de Eva Perón y además que entregue al campeón la Copa Evita Capitana. Es decir, se siguió la sugerencia o el pedido de la presidenta Cristina en la reunión con los dirigentes de fútbol del otro día. Mientras todos miran Londres y los festejos del medallero, algunos dijeron, ¿qué pasó en el cementerio de Darwin? Fue profanada la ermita de la Virgen de Luján, un hecho grave con gran repercusión. En las islas, el Penguin News habla de vandalismo. Yo estuve fijándome a ver si había alguna posibilidad de que ese vandalismo venga de algún crucero, de algún barco pasajero, de alguna cuestión turística, y no hubo, salvo los arribos que se hacen ocasionalmente en avión, ningún gran buque llegando, salvo algunos de carga en los últimos días, lo que nos hace pensar que fue algo que sucedió por gente que es población estable en las islas, ya sea en la base o en las pequeñas pueblos que hay ahí, y no debe ser muy difícil de aclarar qué es lo que realmente pasó. Está postergado por lluvia el partido del Potro en Wimbledon, el de las 7:30. Les pido atención unos minutitos. Qué bueno. Estoy tentado de entrar en el juego chico de lo que está haciendo Clarín desde el día domingo con Batallón Militante y todo esto. El juego chico es, bueno, ¿quién es el barra brava del cual habla Clarín? ¿Qué dijo Joclender si se molestó cuando lo entrevistaron por tal cosa o por tal otra? Pero como uno se tienta con la inmediatez, dice, no, vamos a buscar a los que saben. Y ayer me quedé un rato largo leyendo un libro que publicó Planeta, que son una serie de artículos que publicó Eugenio Raúl Zaffaroni en Lirio Página 12, y que ilustró Miguel Rep. Es un libro exquisito, el de Zaffaroni, y les quiero leer tres parrafitos, tengan paciencia. El artículo este se llama La estructura inquisitorial, es decir, recordemos la Inquisición, que él cuenta muy bien la diferencia entre la Inquisición española, manejada por los reyes de España, y la Inquisición europea, que manejaban desde el Vaticano. Es decir, que globalización ya había, y internas ya había. Decía, los peligros o bien se inventaron o cuando eran reales desaparecieron por otros medios o permanecen y hasta se amplían, pero a lo largo de 800 años jamás el poder punitivo eliminó un riesgo real. ¿A qué se está refiriendo? Él explica a Zaffaroni que la solución que da la estructura de pensamiento inquisitorial es lo que se llama el poder punitivo, es decir, castigar. En mi barrio dirían que el discurso inquisitorial siempre fue y sigue siendo un modo de enroscarle la víbora a la gilada. Lo dice uno de los mayores académicos que tenemos en materia de filosofía del derecho y derecho penal. Más académicamente diríamos que es un inmenso engaño, una tremenda estafa, y que el poder punitivo, al proyectarse en la opinión de las personas como el remedio para todo, no es más que el máximo delito de propaganda desleal de nuestra civilización. Se trata del instrumento discursivo que proporciona la base para crear un estado de paranoia colectiva que sirve para que quien opera el poder punitivo lo ejerza sin ningún límite y contra quienes le molestan. Pero por desgracia, cuando aparece un discurso con estructura inquisitorial y nadie detiene su instalación, la consecuencia última es una masacre. Podríamos seguir, pero a mí me parece que esto es tan claro que uno dice, uno toma distancia y dice, yo no voy a ser, como dice, no voy a ser el Gil del barrio al que le enroscan la víbora con esto, porque el diario Clarín formó parte de la dictadura, porque cuando terminó la dictadura del 83... pasó de dos páginas policiales, porque en la época de la dictadura no daban noticias policiales porque era en contra del modelo de la doctrina de seguridad nacional, amplió de dos páginas a ocho páginas los temas policiales, porque tenía el Turco Özdereç, que era un magnífico y honestísimo periodista de policiales, y le metió una cantidad de otra gente y lo dejaron al Turco hacer cosas, y posiblemente el Turco no tuviera toda la dimensión de que se estaba instalando el discurso de la inseguridad de la mano de ese nuevo esquema de la sección policiales del diario Clarín. Lo que está haciendo ahora el diario Clarín ya no es el esquema de la inseguridad ciudadana, sino una cosa muchísimo más grave, que es no aceptar que las cárceles, denunciadas filosóficamente por la estructura del pensamiento de Foucault como un lugar de castigo que reproducen las sociedades desiguales, las cárceles, en un modelo de pensamiento inclusivo, igualitario, son la alternativa que tiene una sociedad para regenerar personas. Para eso están las cárceles. Tenemos 60.000 personas en las cárceles. No tenemos 4. Si a esas personas no van batallones militantes, en el sentido de decir, ¿cómo haces para encontrarte con alguien que está acusado o condenado por delitos horribles? Para encontrarte y saber que cuando termina el reloj de la condena, o que cumpla una parte de esa condena y tenga buena conducta, va a empezar con una cantidad de institutos legales, como son la posibilidad de salir a trabajar, la de tener libertad condicional, y una cantidad de otras cosas que son forman parte de la estructura legal y constitucional argentina. Entonces, el diario Clarín está olvidándose de eso, está volviendo un pensamiento inquisitorial, está volviendo a la idea de que lo punitivo es lo que resuelve, y entonces empieza a mezclar que alguien que tiene una condena por un crimen que es un crimen hogareño, lo de este muchacho Vázquez lamentablemente es terrible, pero forma parte de la violencia familiar y la violencia hogareña, que llegó a un límite extraordinario. Pero de esos delitos, no son los delitos de los pibes de 17 años que ellos quieren mostrar siempre como los criminales seriales. Es otro tipo de violencia que se ejerce intradomicilio. Y a esas personas que están presas y condenadas, o algunos de ellos procesados, por violencia familiar, a esos hay que dar una solución. Y al morochito de 17 años, que es el arquetípico, que muchas veces está manejado por mafias policiales o políticas, a ese también hay que dar una posibilidad. Y para eso se necesitan batallones militantes, que se lo pongan con B larga, con B corta, que le llamen retóricamente batallón militante o en organización no gubernamental, me importa un pito. La realidad es que hoy encontrar actores sociales que vos les digas a las 7 de la mañana, loco, levantate porque te voy a llevar a la cárcel de Seiza a chamullarte un sopre, tenés que tener realmente un espíritu épico extraordinario si no te quedas en tu casa. Entonces, en vez de agradecerle a esta gente que está dispuesta a hacer esa tarea comunitaria, desagradable, si querés, sí, está bien, es desagradable. Pero la verdad, si de algo se trata la posibilidad de democracia, es de recuperar. Bueno, están haciendo esto. Hay dos motivos que uno podría decir son de coyuntura, pero uno de ellos no es de coyuntura. Lo han atacado, Víctor Reuter no lo conocía nadie. Ahora, uno dice, ¿qué más querés que tener un tipo que está al frente del servicio penitenciario con un currículum académico como abogado, como jurista, como asesor en temas de seguridad, un montón de cosas, y además militante? ¿Qué más querés que tener un tipo con todos esos conocimientos y que agarre un tamborcito y que se ponga a tocar al lado de un negro que está preso? Ahora, ¿saben lo que les molesta? No la foto de Ortel al lado de eso. Les molesta la foto de Ortel dirigiendo el operativo que sacó de Campo de Mayo a Videla y a otros 11 genocidas hace un mes y pico y los llevó a la cárcel de Marcos Paz, donde están muy bien, atendidos de acuerdo a las normas de la Constitución. Eso les molesta. Le molesta a Mañeto, personalmente a Mañeto. Lamentablemente, yo digo, los periodistas que trabajan en Clarín pueden hacer esto, de cumplir los editores con esto. Algunos lo harán con muchísimo entusiasmo, porque muchos de ellos vienen de la época de la dictadura. Pero la realidad es que si no tomamos distancia para ver qué es el discurso de la Inquisición y estas palabras de Zaffaroni, corremos al lío de decir, bueno, ¿qué querés? En vez de Vázquez tendrían que haber sacado a otro que era más rubio, que en vez de matar a la esposa hizo tal otra cosa. No caigamos en eso, porque terminamos atrás del negocio de papel prensa y del negocio de papel prensa con torturas, con desapariciones y con todas las cosas con que se hizo. Manchado de sangre. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo aquí en la Radio Pública. Por Nacional, Argentina se informa. Once grados cinco décimos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 98%, cielo nublado con neblina. La UTA reclamó que el gobierno porteño se haga cargo del servicio del subte. Roberto Fernández, secretario general del gremio, confirmó el paro por 3 días para la semana próxima. La preocupación más grande, aparte del salario, es de que los trabajadores, una vez por todas, no somos rehenes de nada, porque estamos en rehenes. La empresa manifiesta, primero, que ha retirado unidades, digamos, formaciones, porque no tiene capital para arreglarlo, no hay inversión, y cada día se está poniendo más grave ahí abajo. Eso es imposible de estar, porque no hay seguridad en ningún sentido, no hay ni policía. Segundo, que la empresa, como no recibe los subsidios que tiene que recibir, ya también está manifestando que podría retirarse de la concesión. Si esto llega a suceder, la empresa prácticamente queda en manos de la Ciudad de Buenos Aires, porque todo corresponde a la Ciudad de Buenos Aires, los trenes y las instalaciones pertenecen al subterráneo de Buenos Aires, que es la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de Chaco busca una solución al conflicto salarial con los empleados judiciales. El gobierno provincial confirmó, durante una reunión con los ministros del Superior Tribunal de Justicia, que se normalizará el envío de las partidas atrasadas, lo que garantiza el funcionamiento del servicio, y además analizaron varios temas, entre ellos el reclamo de incremento salarial presentado por los empleados. Finalmente, las partes acordaron volver a reunirse el viernes, pero en esta oportunidad también estarían presentes representantes del Poder Legislativo y de los trabajadores que convocaron a un paro. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la Radio Pública. La niebla provocó demoras en el Aeroparque Metropolitano. Las autoridades informaron que por el momento no se han cancelado vuelos. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que el fenómeno se mantendrá con intermitencias hasta el mediodía, por lo que se estimó que durante la mañana continuarán las dificultades en las operaciones aéreas. Tránsito. Se produjo un siniestro vial en la ruta 9 Panamericana, ruta número 1 del país, a la altura del kilómetro 76. Chocó un micro y un camión y hay 10 heridos. La ruta 9 está cortada, vía alternativa, ruta 6-192, para continuar por la 9 Rosario. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo. 11 grados 5 décimos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está nublado, con neblinas, humedad 98%. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Comienza espacio publicitario. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. La hora de la comedia. Me interesa mucho recorrer el disco con él. Tony Bennett, bueno, ya se sabe. Y Lady Gaga es un artista que sorprende, ¿no? Una vuelta nacional. Borges habla del azar. Muchos mencionan el azar porque no conocemos causas y efectos. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Dentro de una hora y 10 minutos se inaugura una nueva milonga en Buenos Aires. ¿Dónde? Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Sácate el frío. En invierno, poné la radio a toda hora. 8 de la mañana, 4 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días. Nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Nacional en Twitter, arroba la radio pública. Fin espacio publicitario. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Buenos días, Anguita y equipo. Mi nombre es María, soy de Casero. Creo que la inversión de los argentinos en Punta del Este, en Uruguay, es solo el 60%. Me parece que es el 60%. Gracias, María. Hola, Angélica de Ramos Mejía. Estoy escuchando la radio pública, como siempre. Gran defensora de Cristina y del Mercosur. Tenemos que juntarnos, tenemos que defendernos. Tenemos que salir de la mafia de los Estados Unidos y de Inglaterra y de toda esa mafia y apoyar a Cristina, porque tenemos una mujer que tiene lo que tiene que tener, es culta, es preparada, es estadista, es inteligente. Buen día, Anguita, Eduardo Saavedra. Lo que pasa es que Buenos Aires tiene la misma oligarquía que tiene Montevideo. Ganó Buenos Aires contra Artigas y bueno, nos expandimos. Cuando el peronismo llegó con sus sociales sindicales a Mar del Plata, todos los garcas se fueron a Punta del Este. ¿Qué necesario rescatar a Artigas como alguien que era argentino de la banda oriental, como le gustaba decir a él, ¿no? ¿Qué necesidad de recuperar esta idea de que terminó siendo la República Oriental del Uruguay, porque era el esquema que venía desde el Imperio Británico, pero en realidad nunca se pensaron los orientales como algo aparte? Yo creo que el otro día lo mencionábamos acá. El virrey de Lío llegó acá porque habían echado, llegó a Montevideo, porque habían echado al virrey de Buenos Aires, y entonces estaba ocupada la plaza de Buenos Aires. Entonces los reyes dijeron, bueno, mandalo enfrente, pero temporariamente. Era como, che, mientras te pinto el departamento, andate a vivir a lo de tu hermano. ¿Qué pasó? Se quedó el virrey de Lío ahí. Artigas hizo el cerco por el lado territorial, mientras la Armada, recientemente creada, la Armada Nacional, bloqueaba el puerto de Montevideo, y el virrey de Lío, ¿qué hizo? Llegó a un acuerdo con la Junta de Gobierno. Ya estaban los Parish Robertson y otros personajes, que eran estos viajeros ingleses, todos al servicio de la corona, en el medio de esas negociaciones. Entonces, ¿qué pasó? Le dice la Junta a Artigas, retirate, hacé el éxodo. Y ellos, le llaman la redota, que es la derrota. ¿Mm? Ellos viven la orden de retirarse del cerco de Montevideo como una derrota. Y ahí empieza Artigas a armar su propia gente al margen de lo que eran las órdenes de la Junta, porque las órdenes de la Junta ya empezaban a flaquear. Bueno, Pacho Donel, por suerte, acaba de publicar Artigas, es un libro que está súper vendido. Y hablando de éxodos, aprovecho para agradecer uno de los tantos libros que tenemos que agradecer, que es El Éxodo Jujeño, porque se cumplen 200 años. Ahora, la gesta de Manuel Belgrano y Un pueblo para construir una nación, lo publicó Aguilar, el autor es Hernán Brienza. No lo vamos a entrevistar porque está en el programa que nos sigue a nosotros, es decir, son enemigos íntimos. Así que, muy querido Hernán Brienza, muchas gracias, pero ¿qué querés que te diga? Gracias por el libro, pero ¿que te entreviste quién? No, Ulanowski. Vamos a dar un... Bueno, ¿usted quería... ¿tenía más mensajes? Sí, buen día, Eduardo y equipo, Fabián de Ensenada. Bueno, acá en Ensenada efectivamente es municipal el servicio de recolección. Ahora, lo que no puede seguir pasando es que los trabajadores municipales de la recolección sean la variable de ajuste, porque, digo, cobran 2.000 pesos por mes y acá, a 5 kilómetros en la ciudad de La Plata, cobran 7.000 en la recolección. Entonces, digamos, los intendentes se tendrían que poner las pilas y que haya paritaria y que el trabajador municipal tenga un sueldo digno, por lo menos que esté por arriba del mínimo vital y móvil. Es una vergüenza lo que cobran los municipales. Tema interesantísimo el que acaba de mencionar este oyente, porque no hay paritarias para los municipales, eso es cierto. Ahora, también es cierto que cuando uno mira el menú de opciones que tiene Francisco Gutiérrez para poder llegar a cubrir esos 7.000 pesos que gana un trabajador de Covelia, ya lo dijo, tendrían que multiplicar por 3 el impuesto por alumbrado, barrido y limpieza, cosa que por supuesto no van a hacer para ceder ante una situación que tiene una cuota de justicia, pero tiene una cuota de presión política extraordinaria. Bueno, tenemos una entrevista importantísima a Walter Bugar. Así es, como decía un oyente recién en un mensaje, denle manija al tema del Mercosur, y para darle manija al tema del Mercosur, estamos en línea con Atilio Borón, investigador principal del CONICET. Atilio, Walter Gubert te saluda desde la radio pública. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Walter. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Estábamos a la mañana escuchando algunos audios de la reunión de Mercosur y estuvimos haciendo algunos primeros peloteos sobre el tema, pero ¿cuál es tu balance? Vos has seguido muy de cerca todo el proceso Mercosur y me gustaría tu balance a esta hora. Mira, perdón por... Ese no fue el balance, me imagino. No, es el balance. Perdóname, es el balance de una gripe mal curada. Tómate un segundo para... Sí, déjame tomar agua ya para... Digamos que Atilio Borón es el investigador principal del CONICET, ha tenido encuentros importantes tanto con el presidente Hugo Chávez como en su momento con el líder cubano Fidel Castro, es un seguidor de la política latinoamericana y diría, me atrevo yo a decir, porque he compartido algunas mesas con él, también un acérrimo crítico de la política norteamericana hacia el continente. No sé si ya lo tenemos nuevamente en condiciones de recuperar el habla, parece que ahí vamos con Atilio. Sí, acá estoy. Igual, bueno. Disculpen, la verdad que he estado con un estado gripal muy, muy fuerte, me estoy recién recuperando. Mira, yo creo que lo del Mercosur de ayer, ¿no es cierto?, es importantísimo. Y ojalá que se le preste la atención que merece eso, porque realmente con la incorporación de Venezuela tenemos un espacio económico unificado con un grado de equilibrio que no tenés en ninguna otra parte del mundo, por empezar, ¿no es cierto? Porque si uno mira la Unión Europea, que siempre nos la ponen como el paradigma a imitar, la Unión Europea es una unión de países también desiguales, como son también los del Mercosur, pero que todos tienen un perfil básicamente industrial, en algunos casos agrícola, en otro, pero con un talón de Aquiles fundamental, que es el talón de Aquiles energético. Y en cambio, cuando uno mira la experiencia del Mercosur, ahora el Mercosur grande, ampliado, tenemos un equilibrio extraordinario, porque tenemos la primera potencia petrolera del mundo. Y cuando digo esto no es un no es una hipérbole, simplemente me remito a lo que indica el último anuario publicado por la OPEP, en donde ellos hacen regularmente una evaluación de las reservas certificadas, como les llaman, de los distintos países, y a partir del 2010 Venezuela desplaza a quien había sido durante 30 años el líder indiscutido en materia de reservas, que era Arabia Saudita. ¿Te das cuenta? Entonces, tener en un espacio económico sudamericano a la primera potencia petrolera de la Tierra, a países como Argentina, Brasil, que son productores de grandes excedentes alimentarios, países como Argentina y Brasil también, que en algunas ramas industriales son competitivos a nivel internacional, tanto Brasil como la Argentina, ¿verdad? En algunas ramas seleccionadas son países que andan muy muy bien, y tener dos pequeños países que también aportan lo suyo en materia de alimentos, te habla de un espacio económico que puede resistir con cierta fortuna los embates de la crisis internacional, cosa que no tenés vos en el caso europeo y en muchos otros casos. O sea que primera consideración, un espacio económico muy integrado, muy equilibrado, que en caso de que avancen estas tendencias proteccionistas en el norte, nosotros acá tenemos todo lo necesario, petróleo, gas, electricidad, energía hidroeléctrica, industria, alimentación y agua, ¿verdad? En un mundo sediente de agua y de petróleo, acá tenemos excedentes los dos. Y luego, en segundo lugar, yo te diría que en el caso de esta ampliación del Mercosur, me parece a mí que estamos creando un espacio económico que va desde Tierra del Fuego hasta el Mar Caribe. O sea, eso es una cosa realmente impresionante, que entonces le da pie a una serie de iniciativas y esfuerzos de integración física, por ejemplo, que, bueno, hoy en día tienen un viso de realidad que no hubieran tenido en caso de que no hubiera podido concretarse esta incorporación de Venezuela. Por otro lado, Atilio, en el caso de Brasil tenemos una especie de puente o hilo de plata con el BRICS. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y yo, para vos, fíjate que en este momento, esta vinculación con el BRICS, que es importante, pero además que si los gobiernos actúan de consumo, y tengo la impresión de que están habiendo una maduración de esas tendencias, porque antes los gobiernos, viste, eran como cada cual por su lado, había, no había una tradición de cooperación, y ahora se ha ido formando una tradición de cooperación. Estamos hablando de la quinta economía del mundo. Claro. Digo, o sea, yo no quiero salir con diciendo, bueno, pum para arriba, está todo bien, no, pero digo, pero potencialmente el único espacio económico que está por encima de este Mercosur ampliado serían Estados Unidos, China, la India y luego Japón. Esto según los últimos datos, los datos de hace un par de meses del Fondo Monetario Internacional, ¿viste? Que es lo que siempre se utiliza a veces para denigrar a nuestros países. Pero aún con esos datos, haciendo los cálculos del Producto Bruto que ellos tienen, estamos con el quinto espacio económico mundial, por encima de Alemania, por encima de Francia. O sea que la potencialidad que tiene todo esto es extraordinario. Y además estabilizamos políticamente la zona con esto. ¿Por qué digo esto, Walter? Porque no hay que descartar, ¿verdad?, que Estados Unidos pueda querer resolver, entre comillas, la cuestión del petróleo pegando un manotazo a Venezuela. Una Venezuela aislada, una Venezuela en condición de paria, paria político mundial, por sus alianzas, por sus vinculaciones con otros países, etcétera, era una presa muy fácil del manotazo norteamericano. Hoy en día una Venezuela amparado por la normativa del Mercosur y con los acuerdos institucionales en el marco del Mercosur, ya se hace mucho más difícil tirarle un golpe de Estado en contra de Venezuela, ¿te das cuenta? Porque sería una agresión no solamente contra ese país, sino inclusive contra todos los países del Mercosur. Y me parece que después del aprendizaje que hubo en relación a lo de Lugo, que fue una reacción muy buena porque fue un test, los tres mandatarios reaccionaron al unísono y de manera fulminante, cosa que tomó por sorpresa a Estados Unidos. Yo te digo, te aseguro de muy buena fuente, en Estados Unidos se suponía que no iba a modificarse el statu quo de Venezuela en relación al Mercosur hasta que se normalizara la situación en Paraguay. A propósito de eso, Atilio, ¿no crees que de alguna manera en el calendario este golpe exprés en Paraguay tuvo que ver con un último intento de abortar la entrada de Venezuela en el Mercosur? Yo creo que sí, yo creo que sí, creo que, pero se equivocaron, porque no calcularon la reacción, o sea, ¿sabes qué? Ellos, alguna gente en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado todavía piensa que estamos en la década de los 90, claro. Y no se dieron cuenta que acá ha habido cambio, de que Cristina no es Menem, de que Pepe Mujica no es Lacalle, de que Dilma no es Fernando Enrique Cardoso. Y entonces ellos sospecharon, o mejor dicho, apostaron a que, bueno, pegábamos el golpe, limpiamos la situación en Paraguay, avanzamos con la cosa de mandar tropas a las dos bases que tienen ahí ya, que antes estaba muy complicado, y no pasa nada, y no pasa nada. Y Venezuela se queda fuera permanentemente, y aseguramos el control geopolítico bien, bien a fondo en el Cono Sur, y nos metemos más en la triple frontera, etcétera. No calcularon de que estos presidentes, bueno, ya han venido ejerciendo un grado de autonomía creciente, porque acá lo interesante del caso es que a medida de que estos ejercicios autonómicos, estas reafirmaciones de autodeterminación nacional, como las que tomaron los presidentes en Mendoza y ratificaron ayer en Brasilia, van generando un clima que hace probable, y yo te diría casi inevitable, la progresiva reafirmación de la soberanía nacional. Y leyeron muy mal la coyuntura, tienen muy mal los analistas de la coyuntura, te das cuenta, se creen ellos mismos a veces los cuentitos que inventan para afuera, y bueno, y se tomaron con esta enorme sorpresa, ellos no creían, ellos apostaron mucho, ¿sabes qué?, a la rivalidad entre Venezuela y Brasil. Atilio Borón, sí. Investigador principal del CONICET, gracias por estos minutos con la radio pública. Bueno, muchas gracias y perdón por la introducción tan poco radial que tuve al principio. Está perdonado. Un abrazo grande para vos y para Eduardo. Chao, chao. Gracias, Atilio, un abrazo. Pobre, Atilio encima tiene que hacer radio. Imagínate, lo despertamos. Le pedimos que nos diga todo lo que sabe. Que yo, y encima, después tiene que pedir perdón. Es impiadosa esta gente, ¿eh? Yo digo, hablo del discurso inquisitorial y nosotros, Mariana, cada tanto somos un poco inquisidores, ¿no? Bueno, pero lo hizo bien, lo hizo con sí, simpatía. Sí. No tenía, no carraspeaba el pensamiento no. De Borón. Solo ¿por qué lo dice? Salió de una gripe, él lo estaba explicando, está muy bien. Bueno, ¿quiere hablar de radios usted del Prado? Te quiero actualizar. No, pero le quiero decir... ¿De radios? Sí, sí, porque inmediatamente después que usted, vamos a hablar de otra radio. ¿Usted se acuerda que ajá. Había una radio que era de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, pero la extraño sí. Muchísimo. Él, es, bueno, sí, claro. Se mudó, pero... ¿De dial o de lugar? No, se mudó de lugar. Ahora después se lo cuenta Adrián Corol. Siempre que nombras esa radio uno empieza a temblar, ¿no? Te actualizo... La 11-10. Resultados ahora, en los Juegos Olímpicos. Nuestro judoka Héctor Campos acaba de ser derrotado recién nomás por el cubano Asley González, que es el tercero del mundo, ¿eh? Ojo, el tercer el último campeonato mundial fue tercero. Por Ipón, primera ronda hasta 90 kilos... Héctor Campos, un muchacho de Río Negro, 30 años, que tuvo fenómeno. Dice, la verdad, me durmió. ¡Qué momento! Bueno, Periodismo en estado puro. Hoy más que nunca. ¿Usted vio cuando pegan ese disparo para que salgan los corredores? Sí, muchas sí. Veces alguien se laja y no hay ni disparo, sale el disparo y se queda. En el dictador hay una, en la película El Dictador hay una escena de disparo y carrera justamente. Bueno, yo soy bastante malo para la largada. Para la llegada, ojo, ¿eh? Pero para la largada soy flojo. Bueno, que es rápido para la largada es Daniel Adardo, vamos a hablar claro. Recuerdo, ¿usted recuerda quiénes integraron la primera asociación lícita? Hay que decirlo porque las leyes son ilícitas, es decir, las leyes están pensadas muchas veces para permitir desmanes. La asociación lícita, conformada por tres socios, en la época del menemismo, para quedarse con la radio de la Ciudad de Buenos Aires. Así es, era Marcelo Tinelli, Salvi y Haddad. Y tal es así que Tinelli dejó sus oficinas de Uriarte, Nicaragua, donde... Dios te salve de Salvi, que era un juez... Walter Gómez, que tiene memoria de esos años. Juez amigo de sectores de la dictadura que había ganado chapa peleándose con Macera en alguna oportunidad. En el juicio con claro. McCormack. Exacto, por el caso McCormack. Claro. Además, después fue el defensor de Carlos Menem en la causa Armas. Y de Gerardo Sofovich. Por supuesto. Bueno, esos tres se juntaron. Marcelo saltó rápidamente. Enseguida, le dejó las barco, oficinas y se fue. Del barco que voy a perder rating, si me quedo. Y Salvi hizo de hombre de paja, ¿no? Como se dice habitualmente, sin que lo interpreten en otro sentido. Es un tipo que es una especie de socio de cartón pintado o hombre de paja en el sentido de el espantapájaros. ¿Eh? No lo tomen como otra cosa, pues si no me van a hacer un juicio por cosas que me lo pero hagan. Ahora se usa porque palabras, lo denuncio por haberse apropiado ilegalmente, ilegítimamente de esa radio. Por supuesto, el Confer en esa época les dio el permiso, se quedaron con radio, con la radio de la ciudad. Claro, se quedaron además con una frecuencia dentro del espectro del dial central, libre, como son los 710. Las 710. Pues bien. Bueno, ¿y ahora qué pasó, Adrián? ¿Qué pasó? Porque hace poco nos habíamos desayunado un día que se había vendido todo el grupo, todo, menos lo que es el BAE, Infobae. Claro, el Infobae, que iba a seguir como un proyecto regional, además el de ADAD. Tiene un Infobae internacional. Exactamente, ¿eh? Exactamente, ¿no? Exactamente, y apunta a eso su proyecto. C5N, ustedes saben, en la calle Fitzroy, el grupo de radios que estaban en Nicaragua y Uriarte y trasladaron sus estudios ahí a la planta de C5N, que además de, hay que decirlo, además de Radio 10, hay un grupo de FMs también, La Vale, La Pop, La Mega. Bueno, volvieron a DAD, ayer volvieron a DAD, se mudaron de nuevo para Nicaragua. Se presentó a DAD y dijo mudanza inmediata, en medio del aire, medio del aire. Hubo programas en las FM que no sabían cómo seguir. Si alguien se está por mudar, contrátelo a DAD, que en un día te muda. Bueno, ahora usted dice, ¿por qué se mudó? ¿Quién lo seguía? Bueno, resulta ser que hay un grupo que se llama Indalo, o Índalo, ya no sé dónde se acentúa, que es de Cristóbal López, un hombre de Comodoro Rivadavia que tiene negocios con el juego, negocios con el petróleo, negocios con la construcción, y que de repente, pum, ingresó en la comunicación. Entonces hubo un acuerdo entre privados para que tanto C5N como el grupo de radios pasaran a manos del grupo Indalo. ¿Qué sucedió? Nunca fueron al AFSCA, a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, para registrar una propuesta. ¿Por qué? Porque las licencias no se otorgan por la venta entre privados. Son algo que el Estado considera que el licenciatario es una persona física en condiciones de que cumple con los requisitos. Infinidad de requisitos. Pues bien, nunca hicieron eso. Lo único que llegaron a hacer fue una oferta que aceptó ADAD de X plata, le empezaron a pagar unas cuotas, a Cristóbal López plata no le falta, y parece ser que Cristóbal López no empezó a pagar. Eso dice ADAD, que hace un hombre especializado en juego. Ahora, ahí se mete la política, porque Cristóbal López es un hombre cercano al oficialismo. ADAD, hay que decirlo, también. Si uno dice, ¿a qué oficialismo? A cualquiera, al de la Ciudad de Buenos Aires, al de la Provincia de Buenos Aires y al de la Nación. Es así. Es oficialista en los tres distritos. Bueno, algo ha hecho ADAD con el oficialismo de la Nación, a criterio de quien les habla, para que hayan dicho no, la Radio 10 sigue siendo de Daniel. Bueno, todo esto podría salir en Radiolandia, sale en este programa. Ahora, es todo así, es chamullo. En vez de ser cosas claras. Yo digo, tenemos el compromiso con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ese es nuestro compromiso. Y sin embargo, pasan estas cosas. Que uno tiene que decir, mudanzas entre gallos y medianoche, convenios que no se sabe por qué se hacen, quién los paga, quién no los paga. Bueno, usted tiene una entrevista con una escritora. Así que vamos a dejar de hablar de estas cosas. No, no, hay que seguir hablando de estas cosas, sí, ¿eh? Che, como decía el Diablo Cojuelo, un personaje de del folclore castellano, todos estamos locos, los unos de los otros. En el año 1987, hace 25, y ahí están los locos de Buenos Aires, Alejandro del Prado, ¿no? ¿Me suena? No sé si lo conoce Horacio. ¿El hermano de? Bueno, Los Siete Locos es un programa cultural de la televisión argentina que ideó y condujo Cristina Mucci en 1987 en Canal 13 con Tomás Eloy Martínez. Luego se emitió por ATC con Ulanowski, Carlitos Ulanowski. Después se transmitió por Cablevisión y a partir de 2002 volvió a integrar la programación de Canal 7. Los zarandean a Los Siete Locos, pero Los Siete Locos no se rinden. ¿Es verdad, Cristina Mucci, que esto, que no se rinden Los Siete Locos? No, si no nos rendimos en épocas más difíciles, menos ahora. Menos ahora. Buen día, Cristina, querida. Bueno, celebrando con vos estas bodas de plata, con la locura del arte y de la cultura y de la comunicación, personajes de tantos países han pasado por esa mesa de Los Siete Locos. Y la verdad que sí, personajes de muchos países, pero también, qué sé yo, de la cultura argentina. No ni hablar, todos. Sí. Todos querían estar ahí en Los Siete Locos. Y bueno, ¿y cómo te encuentra este aniversario, Cristina? La verdad que contenta, trabajando, esperando poder seguir trabajando unos años más, bien. Qué sé yo, dije, son 25. Bueno, vamos por las bodas de oro. Y para lo efímero que es todo, la verdad que es bastante impresionante. Por favor. Sí, es un programa que tuvo suerte. No es que yo en los 25 años hice otras cosas que duraron lo que dura todo, pero esto tuvo como una estrella que le permitió perdurar. Y se ve que era un espacio que hacía falta. Y bueno, el programa lo cubrió, ¿no? Por supuesto, y además ahí vos tenés energía como para planear ya las bodas de oro, Cristina Mucci. ¿Vos decís? Sí, yo te pongo, pero te pongo la ficha. Escúchame, ¿y cómo se va a festejar esto? Bueno, lo estamos festejando todo el año, porque estamos pasando muchas notas viejas, tenemos tanta cosa, ¿no? De gente que no está y que hay poco registro, porque cuando nosotros empezamos prácticamente los escritores a la televisión no iban, no, directamente no iban, no había espacio, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos mucha gente que ha muerto y tenemos registros que creo que son valiosos. Estamos pasando muchas de esas cosas, ahora organizamos, vamos a hacer una reunión ahí en Clásica y Moderna para festejar. ¿Cuándo va a ser esto? La semana que viene. No digamos mucho porque no podemos invitar así a todo el mundo porque no entra. No es a puertas abiertas. Un poquito de espacio eso. Entran más de 7 locos, pero no tanto. Sí, imagínate que si hacemos un planteo acá desde tu programa, nos puede superar la situación. Cristina, ¿a qué hora y qué día se puede ver los 7 y disfrutar los 7 locos? A la mañana temprano, a las 8. Ajá. Ojo que ahora no está saliendo por las Olimpiadas, sí, así bueno, que retomamos cuando terminen las Olimpiadas. Claro, claro, cuando terminen los Juegos Olímpicos, ahí vuelven los 7 locos. Firmes, como siempre. Bueno, la verdad que el abrazo y las felicitaciones por la persistencia y además por el contenido, porque uno puede durar 30 años en algo y bueno, y por otras cuestiones que no tengan que ver con el talento mismo de ¿sabés lo que yo creo? Que más hacedores. El programa tiene un sentido y todavía lo tiene muy fuerte. Cuando nosotros empezamos no había nada. Por suerte hay muchos más canales, hay más programas culturales, pero creo que todavía hace falta mucho más en ese terreno, ¿no? Para contrapesar tanta televisión comercial que no aporta absolutamente nada, creo que hace falta mucho más contenido de este tipo. Que también es una lucha esa. Es una lucha constante y lo sabemos que a la que no hay que rendirse. La última, porque están las noticias. Cristina, ¿quién puso el nombre, Los Siete Locos? Tomás Eloy Martínez lo puso. Ajá. Nosotros empezamos con él y Tomás insistía mucho para que se llamara así. Yo no estaba muy segura porque es el nombre de un libro, entonces siempre dependés un poco de que te autoricen y demás. Pero él insistía mucho y resulta que ahora pasó que vino uno de los hijos, Tomás tiene 7 hijos, sí. Y vino uno de los hijos y me dijo, yo estoy segura que fue por nosotros 7 que papá decía. Ay, qué lindo. Entonces ahora los invité al programa, para el festejo vinieron los 7 locos, los hijos de Tomás, los y recordamos también a Tomás. Locos Martínez, claro. Sí. Bueno, Cristina, querida, un abrazo muy grande. Muchas gracias, Hugo, cariño para todos. Y aguante los 7 locos, en la televisión pública. Cómo no. Un beso grande. Un beso grande, hasta siempre. 8:31, vamos al servicio informativo, allí están Juan Carlos Undadamo y Cristian Bello. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 4 décimos, humedad 98%. Los metrodelegados exigen que el gobierno porteño se haga cargo del subte. El dirigente Néstor Segovia aseguró que nosotros queremos evitar el paro, pero la situación es muy complicada, porque los funcionarios de la ciudad no se hacen responsables de la administración. Recordemos que la Unión Tranviarios Automotor confirmó que la semana próxima va a paralizar el servicio de transporte en caso de no llegar a un acuerdo salarial. La niebla provocó demoras en el Aeroparque Metropolitano. Las autoridades informaron que por el momento no se han cancelado vuelos. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que el fenómeno se mantendrá con intermitencias hasta el mediodía, por lo que se estimó que durante la mañana continuarán las dificultades en las operaciones aéreas. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados 4 décimos, humedad 98%. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad. Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. Es muy importante ver cuál es la destreza política y en la defensa de esos propios intereses sindicales. Mañana más. Y me parece que acá lo que se está pidiendo se corrió totalmente el lugar. Quedó la cuestión política dominando. Mañana más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Néstor Restivo, Hernán Brienza, Carlos Ulanovsky, Damián Ramil y Santiago Lucía. El gran poeta del río, sin duda, es Fader Mole, que es el autor. Mañana más. Lunes a viernes, de 9 a 12, por Nacional, la radio pública argentina. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 33 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. En el Ecuni, todos los viernes de agosto a las 20:30 horas, gratis, Colón, el huevo conquistador. Una sátira musical para disfrutar en familia. Espacio cultural Nuestros Hijos, Avenida del Libertador, 8465. Ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. El mejor teatro, gratis, en el Ecuni. Nacional. La radio pública. Radio Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Coherencia. Para todos. Fin. Espacio publicitario. Hoy más los hechos tienen fundamento. Hoy más que nunca. Respecto a lo que estás diciendo de Zaffaroni, Zaffaroni también dijo algo que es muy inteligente y que dice, si tenemos que aplicar el derecho penal y el derecho punitivo es porque un montón de mecanismos sociales han fallado. Y en consonancia con eso, el Indio Solari en su canción dice, si la cárcel sigue así, todo preso es político. Un abrazo para todos. Hola, para el programa de Anguita, la Cristina de Neuquén. La huelga de camioneros a nivel nacional por un conflicto concreto en Quilmes, más la huelga de Aerolíneas Argentinas, tiene de político, no tiene nada absolutamente de gremial. Empezó la guerra de un Moyano que está desquiciado. Sí, a propósito, hay un libro que se titula La el primer estado terrorista, que el autor, no me acuerdo, estoy viajando en este momento, no me acuerdo el nombre, que traza un paralelismo entre la Inquisición española y portuguesa, que eran de la misma génesis, con la situación de el estado terrorista armado por Estados Unidos a nivel planetario después del 2001. Se llama... El tema de la Inquisición se ve que ha despertado interés. Ustedes saben que la orden de los dominicos era la orden que se ocupaba, o sea, los inquisidores eran los dominicos, ¿no? Eran los que interrogadores que tenían autorización para aplicar torturas y después condenas. Por supuesto, quemaban por brujas, te quemaban y demás. Es muy interesante ver qué pasó con los dominicos en América Latina, porque muchas veces uno dice, bueno, Fray Bartolomé de las Casas defendió los derechos humanos, porque cuidó a las comunidades indias que eran exterminadas por otros españoles que llegaban, por ejemplo, en Cusco, que llegaban en México y que diezmaron completamente. Les quiero leer un fragmentito de una carta de Bartolomé de las Casas, de Fray Bartolomé de las Casas, respecto del gran tema de Fray Bartolomé de las Casas, que era un tipo que estaba en consonancia con las empresas que llevaban esclavos negros. Esta es una carta que le manda Fray Bartolomé de las Casas al rey. El remedio de los cristianos es este, muy cierto, que su majestad tenga por bien de prestar a cada una de estas islas, le escribe cuando estaba en el Caribe, 500 o 600 negros, o lo que le pareciere que al presente bastaren para que se distribuyan por los vecinos, y que hoy no tienen otra cosa sino indios. Se los fíen por 3 años, apotecados los negros a la misma deuda, hipotecados los negros a la misma deuda. Una, señores, de las causas grandes que han ayudado a perderse esta tierra es no poblar más de lo que se ha poblado, es no conceder libremente a todos cuantos quisieren traer las licencias de los negros. Esto es textual de un señor que muchas veces es visto como alguien que defendió. Uno también podría decir, bueno, y los jesuitas, bueno, esa es otra historia, ¿no? Las misiones jesuíticas es otra historia. Ahora, también tienen lo suyo. Pero respecto de esto de Fray Bartolomé de las Casas, lo quería leer porque si no, muchas veces se confunde gordura con hinchazón. ¿Usted tiene algún mensajito más? Hola, Radio Nacional. Bueno, te habla un detenido de la Unidad 14 de SPF. Estoy escuchando a Anguita en este momento por los comentarios que están haciendo. Bueno, me parece interesante el debate. Soy un estudiante de abogacía, estoy en la Unidad 14 del SPF, Servicio Penitenciario Federal. Y bueno, es mentira que el SPF largue a presos sin órdenes judiciales. Siempre se maneja por orden judicial. Agradecido, creo yo, por este mensaje. Y la verdad que muchas veces uno dice, bueno, ¿qué es lo que tenés en la cárcel? Y bueno, tenés la cantora, tenés la radio. Así que más de uno corría a la bola, che, guarda, ahora hay un programa que está en contra de, bueno. ¿Pero cuándo lo puedo escuchar? ¿Eh? Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Y será respuesta fácil. General Alvear será, ¿no? La Unidad 14 bonaerense. Muy bien. Servicio Penitenciario Federal. A no confundir con el Servicio Penitenciario Bonaerense, que depende de Ricardo Casal. Hablando de remar, Horacio, recién veíamos esas imágenes impresionantes. Sí, se veían categorías del remo en las cuales no estamos nosotros, lamentablemente. Los 8 con timonel, botes maravillosos y con una imagen fantástica porque hay tribunas a los costados, en la orilla. Y por el camino, un pelotón de ciclistas aficionados que acompañan para ver el cabeza a cabeza. De los nuestros, sabemos ya que se postergó por lluvia el partido del Potro, vamos a ver si para la lluvia en Londres y retoma su desafío con Gilles Simon, el francés. Desde las 8 se están corriendo regatas, ya terminó la tercera regata en la que participó Mariano Reutemann, terminó 15º a las 9 bajo. ¿Y Mariano qué tiene que ver con el Lole? No lo sé, es cordobés, pero no sé si tiene parentesco, es posible que un tenga. Un viejecito agarraba el Fórmula 1, se iba en 10 minutos a Córdoba y... Que sean de la familia... ¿Puso la semillita, dice usted? De la familia suiza. Cecilia Carranza también está en quinta regata, después corre a 9:30 a la sexta. Julio Alzogaray. También sí. Todos parientes qué apellido, ¿no? Sobrino de María Julia, el muchacho de San Pedro. ¿Y Parederos? No hay muchos. No vamos a Londres. Los de América. No le pisamos a los ingleses. Y te cierro con esto. Mira, 9:30, María Belén Pérez Morís en esgrima, la chica a la cual entrevistamos, la bellísima representante argentina, la única en sable. Boxeo, a las 11, Yamil Peralta, pesado, semi pesado en realidad, hasta menos de 90 kilos, ante un argelino que se llama Boludinats, octavos de final. Y a las 3 de la tarde, el hockey sobre césped, Argentina-Pakistán, lamentablemente los pakistaníes son reyes de ese deporte, ¿no? Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a quitarle la corona a los reyes. Empataron 1-1 con España en el debut, tienen 3 oros acumulados en su historia, pero los partidos hay que jugar, ¿no? Muy bien, vamos a hablar con un rector, Francisco Balas. Así es, y esto es a propósito de una nota que salió el domingo pasado en Clarín, que se titula Las Universidades K, poca oferta académica y muchos contratos. Una nota con una gran dosis de malicia, pero para echar un poco de luz sobre esta nota y aclarar varios puntos que de ahí surgen, estamos en comunicación con el licenciado Ernesto Villanueva, que es rector organizador de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Villanueva, Francisco Balas, os saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Francisco. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, avanzamos un cachito con la nota. Lo que dice básicamente es por poco que son universidades creadas para regalar contratos con pocos alumnos, con muy poca claridad en la asignación de autoridades. Vamos a ir desgranando un poquito el contenido de esta nota y sobre todo lo inexacto que surge de esto, ¿no es cierto? Sí, así es. Mira, Argentina en este momento está en una etapa de expansión, claramente, y de mejor distribución de la riqueza. Además, a eso hay que recordar que se dictó la Ley Nacional de Educación. Con ese contexto, evidentemente, hay una necesidad de mayor educación superior, en particular en aquellos territorios en donde no había instituciones de esas características. El gobierno, ya desde hace algunos poquitos años, está creando nuevas instituciones de educación superior, que, por supuesto, tienen los avatares de las instituciones nuevas. Algunas avanzan más rápido, otras más lentamente, pero lo cierto es que se va dando respuesta a una necesidad indudable. Si vos te fijas en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, nosotros el primer año que tuvimos, que fue el año pasado, el 2011, hubo 3.000 inscriptos. Este año, en el 2012, se le agregaron otros 5.000. Así que hablar de que en realidad no es una oferta que no responde a ninguna necesidad, la verdad es que es una arbitrariedad extraordinaria. Otro punto al que se refiere es la oferta académica y la pertinencia de carreras que tengan que ver con necesidades territoriales y que no siempre son las que, de acuerdo a esta nota, se cumplen. A mí me parece interesante el caso de la Universidad Jauretche, que sí planificó atendiendo ese tipo de necesidades, ¿no es cierto? Claro, siempre sobre estos temas hay debates. ¿Cuáles son las carreras que está necesitando nuestro país? ¿Cuál es la región? ¿Cuál la provincia en la que estamos radicados? ¿Cuáles son las carreras que el territorio puede dar respuesta? En el caso de la Jauretche, nosotros privilegiamos un área importante de salud, porque estamos muy ligados con el Hospital del Cruce, un área muy importante de las ingenierías, porque entendemos que la Argentina las está requiriendo. Bueno, y el gobierno nacional todos los días está lanzando ideas al respecto, ¿no? Hay un plan de mejoramiento de las carreras de ingeniería, hay un sistema de becas especial para fomentar que ingresen más estudiantes, hay becas especiales por parte del Ministerio de Educación también para posibilitar que los estudiantes de ingeniería terminen las carreras, porque como el crecimiento industrial ha sido en estos años bastante rápido, la verdad que muchos estudiantes de ingeniería en el tercero o en el cuarto año pasan a trabajar con buenos sueldos y no terminan sus carreras. Son tentados rápidamente. Entonces, hay pan para hoy para todos esos chicos, pero el gobierno teme en el futuro que eso sea en desmérito del país. Seguro. Villanueva, la última consulta tiene que ver con ni más ni menos que con el tema del presupuesto y de los que son los presupuestos que se están destinando desde el área de educación a estas universidades nuevas y si están acompañando el crecimiento que cada una de ellas se está teniendo. En el caso puntual de la Jauretche, ¿no? Bueno, en el caso de, en ese artículo se hace una mención muy interesada al tema del presupuesto. Si uno lo lee, observa que la Jauretche tiene un presupuesto análogo al de Córdoba o al de La Plata. Y además, si se adoptaran las pautas que tiene el CIN para los presupuestos, en el sentido de ponderar de manera diferente lo que son las áreas sociales, las carreras técnicas, las carreras del área de salud, encontraríamos que en rigor la Universidad Jauretche no es de las más favorecidas precisamente. Simplemente se hace un manejo extraño en ese artículo. Muchísimas veces, viste, se dice de las mentiras chicas, las mentiras grandes y las estadísticas, ¿no? Sin duda. Y entonces ahí se hace un... Sí, una mezcla. Se pone un título espectacular y después cuando se lee el artículo la cosa no es así. Sí, es débil en argumentación. Totalmente. Bueno, pero por lo menos la idea era tratar de llevar un poco de claridad a estas malintencionadas realmente notas, porque ya desde su título conllevan una intencionalidad que todos conocemos. Bueno, es que ese diario se especializa en contar las cosas. Es lo que estábamos hablando. Muy buena de nuestro país y de las políticas nacionales, como si fueran malas y horribles. Así es. Ernesto Villanueva, rector organizador de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, muchísimas gracias por la comunicación. Acá alguien lo quiere saludar. Y acá, simplemente para saludarte, Ernesto. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, un gusto escucharte. Simplemente quería acotar algo, ¿no? Yo tuve oportunidad de ver todos los trabajos, vos sos sociólogo, y todos los trabajos que hicieron con todos los vecinos de Florencio Varela, como para también ver que la oferta académica estuviera a tono con la situación social. Sobre todo por algo que nos preguntamos muchísimo en estos años respecto de qué significa el ascenso social. Y el acceso a la universidad hoy no solamente es un hecho real, sino que es vivido por muchas familias de origen trabajador como la percepción del ascenso social. Y eso es una cosa extraordinaria. Y ustedes bueno, trabajaron mucho con ese tema. Bueno, es recuperar el viejo mito argentino, ¿no? Del ascenso social a través de la educación, que me parece que es algo extraordinario para el futuro del país. Hay un dato para agregar, de los 8.000 casi inscriptos, el 80% de esos alumnos son primera generación de estudiantes universitarios. Es una respuesta contundente a todo este tipo de cosas. Sí, ¿no? Así es. Sí. Ernesto, muchísimas gracias nuevamente. Buenos días, Francisco, y un abrazo, Eduardo. Un abrazo. Hasta luego. ¿Usted tiene un comentario? Sí, porque hoy empieza una feria muy importante. ¿Y qué otra cosa, qué otra cosa puede tener gente como nosotros que un ¿qué comentario? Dos, dos. A lo sumo dos. ¿Usted tiene una ingenuidad? Yo te quiero dar un dato. Mariano Reutemann es sobrino nieto de Carlos Reutemann. Ah, ¿ves? Eso no es un comentario. No, eso es una formación. Un dato. Eso es precisión. Porque el comentario siempre es una aproximación. Es como, el comentario es como tirar el bochín en otra cancha. Profesión. Comentarista. Mira, te voy a comentar lo que le pasó a mi vecina del sexto B. Y eso es un comentario. ¡Epa! ¿Qué te pasa? Se presenta como tal. Bueno, hoy empieza en el Teatro Nacional Cervantes. Antes de hablar con nuestra invitada, quiero decirlo, además tiene que ver, estamos en sintonía fina con la Casa del Bicentenario, una feria latinoamericana de teatro, del libro teatral. Importantísimo, porque va a haber no solo libros, sino va a haber exposiciones, va a haber debates. Esto va a ser en el Teatro Cervantes, que queda en Córdoba y Libertad, Libertad y Córdoba sería mejor, y que comienza hoy y va a durar hasta el 12 de agosto con entrada libre gratuita. La feria donde se puede ver, escuchar y emocionarse con mucha cosa, Marco Antonio de las Parras, el dramaturgo chileno invitado, va a poder verse hasta el 1, o sea, desde hoy al 12 de agosto, de 16 a 21, siempre, hoy es el brindis de inauguración, pero siempre con entrada libre y gratuita. Liliana Piñeiro es directora ejecutiva de la Casa del Bicentenario, un lugar al que me encanta ir, me gustaría ir más seguido de lo que voy porque no puedo. Buen día, Liliana. Hola, ¿cómo estás? Me encantaría que vengas más seguido. Sí, pero no es por falta de voluntad, sino porque... A Eduardo Anguita lo tenemos seguido, afortunadamente. Muchas gracias. Bueno, por algo será, algo habrá hecho, en algo andará. Liliana. Trabajando. Liliana, querida, bueno, felicitaciones primero porque eso, hablando de Impulso Creador, ¿cómo se llama el libro que me envió el Impulso Creador, Teresa Calero? El Impulso Creador de la Casa del Bicentenario es muy grande. ¿Qué va a pasar el sábado? Mira, vos sabés que estamos con una muestra que recorre la historia de la música en los últimos 200 años, y en el marco de esta exposición, que invito realmente al que no la haya visto todavía a recorrerla, estamos haciendo música de las distintas provincias y estamos comenzando un ciclo de música académica. Así que, bueno, el sábado va a haber folclore, va a haber un grupo de Chubut, y va a haber un concierto de Javier Dragún en contrabajo y Cristina Filoso. El domingo hay cine. Bueno, la casa, como ustedes la conocen, es un lugar así muy activo que creó la Secretaría de Cultura de la Nación en Capital, y trabajamos con un proyecto federal. Entonces estamos en este momento pudiendo difundir la música de distintos grupos de todas las provincias de nuestro país en el marco de esta exposición. Ah, muy bien. Liliana, sí. A veces que yo voy a grabar los programas de CN23 de La Historia en Debate, me cruzo con grupos de chicos que van, y eso me parece una cosa muy interesante para que cuentes. Mira, para nosotros, o sea, la casa nace como un espacio para reflexionar acerca de nuestra identidad y saber un poquito más de nosotros. Entonces es fundamental el trabajo que hacemos con los colegios de difundir los contenidos que estamos exhibiendo. Te diría que casi las exposiciones son una excusa para conocernos más. En este momento, a través de saber más de la música, antes fue conociendo un poquito más sobre la economía y la política, o cuando abrimos la casa acerca de las mujeres. Y realmente es con los chicos, con los jóvenes, con quienes nos interesa mucho trabajar estos temas. y bueno, hay unos 4 colegios por día que nos visitan, así que también aprovecho para que aquellos que tengan interés se metan en nuestra página o nos llamen. ¿Cuál es? Y ¿cuál puedan es la acordar. Página, Liliana? Bueno, es www.casadelbicentenario.gov.ar. Y coordinen una visita, también los sábados puede venir la familia por su cuenta y recorrer la casa, y hay una visita siempre a la tarde. Nunca y... se paga ni un peso ni se pasa la gorra, ¿no? Por supuesto, bueno, como los espacios de la Secretaría de Cultura son gratuitos, si son abiertos con un café, al público. Podés, Hugo. ¿Cómo? No, le digo a Hugo, si querés invitar con un café, invita a Hugo. No, no quita, una cosa no quita la otra. No, sí. Me llamaba la atención, Liliana, el tema de los alumnos, y con esto te despido, primarios o secundarios, porque acceden a una historia musical de alguien y acceden también, digamos, a un momento político, porque todo conduce a, ¿no? Y bueno, es que de eso se trata. O sea, obviamente nuestras exposiciones siempre están cruzadas por nuestra historia política, social. O sea, por eso decía, es una excusa. O sea, es conocer más de la música, pero saber qué pasaba en cada momento. O sea, de alguna manera, no sé, qué pasó en la dictadura, qué pasó en principios de siglo... La política atraviesa todo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Liliana, bueno, no va a ser la última vez que hablemos porque somos admiradores de la Casa de Bueno, les agradezco muchísimo y los esperamos por allí a todos los que tengan ganas de pasar un rato interesante y saber un poquito más de su historia. Riobamba 985 y hablamos con Liliana Piñeiro, directora ejecutiva de la Casa del Bicentenario. Gracias, Liliana. Les mando un abrazo, gracias. Otro un abrazo. Un par de minutitos para agradecer libros que nos llegan, 2 de Coligüe que yo recibí y me los llevé a mi casa. Tenemos algunos, así que después hacemos reparto de libros. Este de Horacio González, que es extraordinario, se llama Lengua del Ultraje, de la generación del 37 a David Viñas. Para no hacerlo difícil, la lengua del ultraje la plantea a David Viñas como la oposición a la lengua del honor. Si hay un especialista en la Argentina en esgrima verbal y en duelos reales, es Horacio González. Y lo quiero decir porque Horacio González es un respetuoso polemista, no es un tipo de argumentos retóricos, es un tipo de argumentos de fondo, pero es un gran polemista y le encantan los debates. No solamente ser protagonista de debates con quienes piensan distintos, sino que le gustan los debates. Fíjense, se busca de Esteban Echeverría, el unitario del Matadero, hasta David Viñas, yo diría el gran escritor de la izquierda de los años 60 y 70, tiene una hija desaparecida, bueno, que murió hace poco, hijo de un juez de la Patagonia, muy amigo era de Osvaldo Bayer, y los entredichos entre Bayer y Viñas son extraordinarios. Bueno, La lengua del ultraje, uno de los debates que rescata es el que tuvo a propósito de la época de los años 50 y 60, sobre la figura de Rosas, Vicente Fidel López con Bartolomé Mitre. ¿Usted sabe en lo único que se pusieron de acuerdo Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López? En desatar su odio contra Artigas. Que yo lo decía hace un rato. Lo odiaban por igual. Todo lo demás está en desacuerdo. Bueno, y hablando de esta cosa de lo diferente. Norberto Galasso con un libro, Jorge Luis Borges, un intelectual en el laberinto semicolonial. Y uno dice, Norberto Galasso, ese tipo que siempre ha estado al lado de los cabecitos negros, se mete con Jorge Luis Borges. Tiene una serie de descubrimientos sobre los contratos editoriales de Borges y un respeto a Jorge Luis Borges que es extraordinario. Jorge Luis Borges, un intelectual en el laberinto semicolonial. Les cuento una solita. Yo tengo la colección que dice Obras Completas de Borges. Parece ser que cuando él hizo el convenio con la editorial, el trato era obra completa. Y bueno, destaca una cosa, Galasso, que no es común, no es habitual, que se edite, que una editorial esté interesada en publicar la obra completa de alguien mientras esté en vida, que en general se espera hasta su deceso. Se van preparando, pero bueno, pactaron con Borges porque su